12 y 11 minutos, nos quedamos, así lo muestra esta sintonía, que seguramente ya conozcan, si nos siguen habitualmente aquí en la mañana, nos quedamos como cada martes con nuestro espacio de política, ya saben, una ronda de intervenciones, semanalmente nos acompaña un grupo político de la Corporación Municipal, y en concreto, dentro de ese turno de participaciones, hoy como les comentamos en el arranque de la mañana, ya está con nosotros representante del Partido Popular. El Partido Popular era y es pues el partido que nos acompaña el día de hoy, y en concreto su presidente y portavoz del Grupo Municipal Popular ya nos acompaña. Manolo Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos de Toro Briqueño. Nos vamos a quedar con media hora por delante, como es característico en este espacio, para analizar diferentes temas que cada formación política desea en cada programa. Y en concreto, Manolo, querías comenzar. Hay varios asuntos, ¿no? Son actualidad, que están abordando todos los partidos políticos, PGOU, presupuesto, sobre todo, por el avance, ¿no? El documento de avance del PGOU que era aprobado en el último pleno, o los presupuestos, y en ese sentido, ¿no? También querías comenzar, como temas más destacados, por ejemplo, con el PGOU, ¿no? Sí, el PGOU o el presupuesto, como tú bien quieras, ¿no? En el, si acaso empezamos con el presupuesto. Con el ámbito económico. Decir que nosotros, pues, en este aspecto, en los presupuestos del 2016, pues, no tuvimos una abstención y fue la votación que hicimos en el pleno y estuvimos en las diferentes reuniones de comisiones informativas y el Consejo Económico Social, y en el Grupo Popular de Ubrique, pues, presentó una serie de enmiendas para, en este caso, haber votado favorablemente. Las enmiendas que nosotros presentamos, pues, eran cuestiones que de vital importancia también para Ubrique, y de las seis enmiendas, pues, voy a hacer referencia a cada una de ellas. La primera enmienda que creíamos necesario y que, sin duda, ya habíamos, el Partido Popular había hecho una fase y una segunda fase, que era el paseo de la carretera de corte. En este caso, pues, esa entrada, pues, de alguna forma estaba gustando bastante para los briqueños que, bueno, hacen de alguna manera un paseo por ahí, y la verdad es que esa zona, pues, ha quedado ahí totalmente cortada, ¿no? Hay una zona que no se ha terminado, y en esa enmienda, pues, lo que presentábamos era que se terminara ese paseo de la carretera de corte y esa convención definitiva, que sin duda, pues, ha quedado ahí a una serie, diríamos, casi un poco menos de la mitad, que acabara ese paseo en el líder. Esa era una de las enmiendas, y también pensábamos que era importantísimo, y además lo llevamos en el planteamiento del Grupo Popular en las elecciones locales, y creíamos que era algo necesario para nuestros mayores en Ubrique, mayores y no mayores, y era la zona del trasvase, el parque perurbano, que habíamos planteado que eso es competencia ahora mismo, actualmente, de la Consejería de Medio Ambiente, y nuestro proyecto, pues, habíamos planteado de que se creara una zona de esparcimiento y recreo para nuestros mayores con la creación de huertos sociales. Creemos que era una zona adecuada, una zona también para darle una apuesta de valor en esa zona, que sin duda, pues, también como esparcimiento con esos huertos sociales para nuestros mayores y no mayores, ¿no? Porque realmente, pues, creíamos que era un sitio adecuado. Otra de las enmiendas que también presentaba el Partido Popular, para que si se tenían en cuenta en el pleno, se planteaban, pues, hubiésemos votado a favor, y fue la propuesta de por qué hicimos esa abstención. Como digo, la tercera enmienda era, pues, la apuesta, una creación presupuestaria también para el arreglo del asfaltado y la creación de un acerado en la avenida Jesulín. Es una demanda que están haciendo hace ya bastante tiempo también los uriqueños, y creíamos conveniente que, vamos, ahí hay, para los uriqueños que transitan con el consiguiente peligro, pues, la verdad, hay dos zonas, por lo menos una de las partes, que se creara una dotación presupuestaria para que esa zona se asfaltara. la cuarta enmienda. ¿Te refieres también a la creación de acerado? Además de la faltada creación de un acerado. No, en este caso lo que se planteaba era una dotación presupuestaria para que hubiera una cuantía dentro de los presupuestos para que la zona de una de las zonas de la unidad de Solín que están sin asfaltar, pues se asfaltaran por lo menos una de ellas. Que realmente esa zona pues está bastante mal. Otra también de las enmiendas que planteábamos era una partida presupuestaria, que en este caso era para dar la solución a la demanda a los vecinos de la calle Practicante Antonio Río. Se encuentra, sé que el equipo de gobierno se había solicitado, y así nos lo comentaron en el anterior pleno, de que se están planteando una serie de presupuestos y aquella zona, aquella calle, pues está en malas condiciones. Ya el Grupo Popular también había hecho, anterior a las elecciones, pues había hecho gestiones también con la propia Diputación, había conversaciones establecidas donde se habían planteado pues pedir también subvenciones a través de la propia Diputación, ya ampliando planes provinciales o el PROFEA, para que esa zona pues se le diera una solución. Otra de las enmiendas que presentamos en los presupuestos era pues pedir también una serie de subvenciones con una dotación presupuestaria que ya nosotros habíamos iniciado y habíamos planteado conversaciones, y había un trabajo ahí que se había iniciado con Tamal también, para que se hiciera un estudio de la situación actual y la conservación de los caminos rurales, que fue una decisión que tomó este equipo de gobierno del Grupo Popular anterior, y realmente esto podía ir acompañado de que realmente esta partida presupuestaria pues se hiciera una valoración de la cómo están los caminos de Urique, y realmente una vez que se tuviera este estudio pues había también fondos europeos que a través de la propia Mancomunidad, no sé si estaban dotados en 5 o 6 millones de euros, pues había la posibilidad también primero de tener una evaluación y un estudio actual de cómo están los caminos, y fue también otra de las partidas que incluimos en las enmiendas que creíamos que era necesaria, como ya nosotros habíamos planteado y así la finalizamos el callejón de la Mocita. Como otra de las subvenciones que se habían pedido eran, que hasta la fecha no tengo información si estaban aprobados o no, como una subvención que habíamos solicitado para la calle Arana, el camino de Arana. Y también otra de la sexta enmienda que iba a presentar en los presupuestos era también la consignación de la partida presupuestaria, porque queríamos que el arreglo del asfaltado y de la calle San Sebastián, pues se habían hecho ahí dos fases de planes provinciales, y entendíamos que también para finalizar toda la calle San Sebastián se tiene que seguir lógicamente buscando la solución ahí a la zona de aparcamiento, como también seguir toda esa zona para proyectar un cambio en toda la calle San Sebastián, que no se quedará solamente ahí. Estas fueron las enmiendas que presentamos y que en este caso pues la alcaldesa Isabel Gómez planteó, que sin duda era también partidas que ella mostraba también un interés, pero que presupuestariamente no estaban planteados en los presupuestos del 2016, y fue el voto que hicimos el voto de abstención. Lógicamente entendemos que ellos tienen su mayoría, pero es importante también lógicamente que en este caso el grupo oposición y como el Grupo Popular no entrar en contra de todo lo que pueda hacer este equipo de gobierno, facilitar, mirar sin duda el interés general de los ubriqueños, que es lo que nos interesa y por lo que tenemos que seguir trabajando y luchando. Así que esa es un poco también la argumentación de por qué no se votó en contra, sino por qué se hubo esa abstención, ni a favor ni en contra. Se cuentan con esa propuesta, enmiendas que habéis propuesto, pero al menos sí que dejar trabajar, podemos decir, en este arranque al equipo de gobierno. Por eso un poco la abstención podría ser, ¿o? Sí, no, realmente cuando cada uno es libre de votar en contra, a favor o abstención, ¿no? Pero entendemos también que la manera de, aunque digo que tienen su mayoría, pero es trabajar en conjunto y mirar por los intereses, no es el encontrarnos como nosotros nos hemos encontrado en la legislatura anterior, también pues postura totalmente por votar en contra porque sí. No se puede votar en contra porque sí, hay que sin duda buscar soluciones. Cada uno busca el presupuesto que más interesa para la población de Ubrique, pero lógicamente, bueno, entendíamos también que el Partido Socialista en alguno que otro presupuesto no votó en contra, como también se actuó para que los presupuestos se siguieran adelante, y sin duda, pues, como digo, no es nuestra postura en este presupuesto del 2016 poner trabas en el camino, aunque ellos tengan esa mayoría, sino tener claro y que nosotros trabajamos desde la oposición, pero sin duda presentando también propuestas interesantes y mirando siempre por la mejora de las infraestructuras del pueblo de Ubrique. Pues eso, como decimos, en relación a los presupuestos y en este caso pues las enmiendas, ¿no?, que presentaba el Partido Popular. Presupuestos que eran finalmente aprobados para este 2016, como sabemos, como hemos comentado y hemos escuchado las opiniones de diferentes formaciones políticas. Y otro de los temas destacados en ese pleno municipal, el último del mes de diciembre, por cierto que hoy hay pleno, será el siguiente aquella sesión. Bueno, pues la sesión anterior fue en diciembre, a finales, y también se aprobó ese documento de avance, como decíamos, del partido de lo que es el PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. En ese sentido, ¿no?, también quería referirte. Sí, hay algo importante decir. Nosotros, en ese tema, en nuestro equipo anterior, hicimos un trabajo importante del PGOU. Importante porque sacamos del cajón PGOU, que se había quedado ahí totalmente olvidado, y entendíamos que ese trabajo era importante para el desarrollo residencial, industrial y de cambio en Ubrique para el futuro. Un trabajo que el Grupo Popular hizo un trabajo ahí también importante, y hizo un trabajo con el equipo redactor que ya había trabajado anteriormente con los equipos de gobierno anteriores de Ubrique, y sin duda pues pusimos encima de la mesa un trabajo importante y que de alguna forma nos hubiese gustado esos votos no en contra de la legislatura anterior, que votaban el no por votar no, por no, porque realmente tuvieron la opción en plazo, en claridad, en información, en todos los aspectos. Cada uno de los grupos políticos tuvo esa capacidad de aportar información o decir realmente aquellas cuestiones que eran importantes para Ubrique. Como digo, no pudo ser la aprobación en la legislatura anterior, y por supuesto nosotros hicimos del trabajo inicial que hicimos del Plan General de Ordenación Urbana, como del casco antiguo también, plan especial, había cuestiones muy importantes que desarrollamos en ese Plan General de Urbanismo, con la ampliación de una zona de industrial. Hoy nos encontramos una zona industrial donde, según la información que tengo, de las 9 parcelas actuales que solamente quedan para edificar, pues hay empresas que están interesadas en la compra del suelo, por lo cual tenemos que hacer una proyección de cara al futuro en la zona industrial, porque nos podemos quedar si la perspectiva de compra en el suelo industrial sigue de esta forma. Bueno, podemos encontrar que nos quedemos sin suelo de zonas industriales, y para el desarrollo de Ubrique, tanto en el sector industrial como en el desarrollo que hay que ir buscando otras industrias en Ubrique, para que no haya solamente ese monocultivo de la piel, pues haya otro desarrollo. Necesitamos zonas industriales, pero también necesitamos sin duda una zona también de desarrollo para zona residencial, y eran aspectos que desde el trabajo que hizo el Grupo Popular estaban claras. tengo que hacer mención que desde el primer trabajo que nosotros presentamos en la anterior legislatura, pues el Grupo Socialista ha hecho modificaciones importantes, pero entendíamos que, bueno, de ese trabajo que nosotros ya habíamos iniciado, como digo, aunque ellos tengan su mayoría, había un trabajo importante que nosotros habíamos llevado a cabo. Porque el que haya esa aprobación del Plan General de Urbanismo, y como digo, hay modificaciones que sin duda pues se seguirán haciendo y planteando hasta finalizar el Plan General de Urbanismo. Pero entendíamos que no podíamos poner traba en el camino y sin duda desde el Grupo Popular vamos a seguir trabajando en llevar aspectos para que al final, de aquí a todos los plazos legales, pues haya un Plan General de Urbanismo dinámico y con vía de futuro a largo plazo. Hay aspectos que entendemos que son esenciales en el Plan General de Urbanismo y que este equipo de gobierno actual pues si tiene que trabajar con la Junta de Andalucía en el tema de inundaciones, que es uno de los aspectos importantes que también están dentro de ese Plan General de Urbanismo, como también es la necesidad urgente de que el equipo actual de gobierno pues plantee también soluciones, no tanto también al tema de las inundaciones, como la necesidad imperiosa que seguimos hablando año tras año de esa circunvalación, porque en esa modificación que hizo también el Grupo Socialista en cuanto a esas zonas de urbanización en Los Olivares, como también una salida a la calle Arana, no vemos un aspecto ahí claro, pero eso no tiene que ser menoscabo para que este Plan General de Urbanismo, o como otras cuestiones que creemos que se tienen que ir modificando, pues se busquen otras soluciones. Lo importante es que el Plan General de Urbanismo, cuando pase toda esta fase y se finalice, pues sin duda eso da opción a que haya más suelo industrial, a que haya más zona residencial y sin duda también buscando las soluciones de inundaciones, aparcamiento y todo en general. Y esa fue la opción que le planteó el Grupo Popular, el no votar en contra, no abstenerse, bueno, porque de alguna forma si tú estás votando en contra o en este caso te abstienes a un tema tan importante como es el Plan General de Urbanismo, pues de alguna forma no te estás mojando el culo, ¿no? No tomas decisiones y en esta vida se toman decisiones que son acertadas y otras que no son acertadas, pero lógicamente si estás ahí representando a un grupo político, estás representando a una gran cantidad de uriqueños, pues sin duda tienes que tomar decisiones que en el momento te gustan y te tienes que, diría de alguna forma, como dice su nombre, ¿no? Tienes que mojarte el culo y tienes que tomar decisiones y en ese caso pues nuestro equipo de concejales, como nuestro comité, todos los temas lo comentamos y hablamos en conjunto de aquellas necesidades de futuro de Ubrique, porque como digo es especial el tema de circulación, variantes, inundaciones y el futuro desarrollo industrial, ¿no? Porque es otro de los aspectos que también tenemos que seguir luchando, el sector de la piel también, que sin duda también en estos días, en estos meses parece que ha habido también un descenso en el sector, que hay que seguir luchando. Pues precisamente esa es una de las cuestiones en torno a las que también querías pronunciarte, ¿no? Sobre el sector de la piel, en otro orden de cosas ya, dejando al margen el PGO, el sector de la piel también como foco de atención, con reuniones creo que habéis mantenido recientemente, ¿no? Bueno, precisamente estuve llamando ayer a Empiel, pero porque vamos, esta semana pasada me encontré que sin duda, aunque esté uno en la posición, se tiene que seguir lógicamente preocupando por el tema de la piel y los aspectos de que los ciudadanos también nos comentan como oposición. Y me encontré al secretario general, lógicamente, también le estuve preguntando, porque sé que actualmente se han iniciado ya reuniones en cuanto al convenio colectivo de la piel, que sin duda empiezan ya, sindicatos y empresarios, y también, bueno, un poco el estar ahora con más tiempo personal, pues uno también comenta en la calle con diferentes amigos, amistades también, el descenso también que en el sector de la piel en estos meses de diciembre, enero, se ha notado también ese incremento en el desempleo. Creo que fueron 115 en el desempleo en el mes de los datos de diciembre. Ahora dentro de unos días sabremos los datos del mes de enero, pero sin duda es un aspecto que hay que seguir luchando y planteando también, bueno, de que hay un sector que también tiene trabajo, pero hay otro sector de Ubrique que también ha tenido un bajón. Es normal en estas fechas, ¿no? Pero es un aspecto que también te preocupa cuando ves estos datos de paro que se vuelven a incrementar en el mes de diciembre. Y lógicamente, pues ahí también estar encima de este convenio colectivo, pues, para también estar informado cuáles son los aspectos importantes que tanto de la patronal como de los trabajadores, para que se busque una solución actual al convenio de Ubrique. Pues eso, sobre el sector de la piel. Otra cuestión, hermano, lo que queréis destacar desde el Partido Popular en cuanto a, no sé, temas que creáis destacados, por ejemplo, para este 2016 que comenzamos dentro de lo que es la gestión municipal. Es verdad que ya, bueno, han quedado ahí aprobados los presupuestos. El PGU también está claro que es otro de los temas principales. Se ha aprobado el documento de avance del PGU, pero claro, esto es un proceso a largo plazo y por tanto hay que seguir trabajando también en ese sentido. ¿Otros temas que creáis que son importantes para la localidad, digo, en el arranque de por ejemplo, de este 2016? Bueno, nosotros seguimos manteniendo reuniones con colectivos y asociaciones que así no lo solicitan. Lógicamente, pues tiene que trabajar uno desde la oposición, y lógicamente, pues nosotros siempre estamos abiertos a seguir contactando, como digo, con asociaciones y colectivos, a aquellas también planteamientos que nos hagan para llevar esas preocupaciones al pleno que se realiza cada mes. También es importante, sin duda, nosotros, aunque estemos en la oposición, y un tema que también está relacionado con el mundo de la piel y que habíamos trabajado en esa visita que hicimos con Empiel también a Bruselas, y un tema que seguimos trasladando también a nuestro Grupo Popular, tanto en la Diputación como en el Parlamento, pues presentamos hace unos meses el tema de las inundaciones a través de la Diputación, y estamos preparando también, para que no se quede ahí en el cajón guardado, el tema de la necesidad, lógicamente, que hemos demostrado en estos 4 años anteriores, como vamos a seguir demostrando estos 4 años en la oposición, de que se concreten temas claros como la variante de la circunvalación que tanto necesita Ubrique, porque si no, independientemente de que en el PGU se busque una solución por la calle Arana, seguimos teniendo ese gran problema que a mediodía, tanto en la zona de la unidad de corte, el colapso de vehículos que siempre hay en esa zona, en los distintos horarios, ¿no? Entonces, como digo, vamos a plantear también presentar una moción a la Diputación, independientemente que se está trabajando en el PGU, para que ese tema no se quede ahí pendiente. Y lógicamente es vital que, independientemente del sector de la piel, y que con este convenio colectivo, bueno, que se llegue a buen término. Y también, sin duda, sí, tenemos que seguir luchando porque el tema del sector de la piel no se quede ahí solamente las diferentes marcas actuales que hay, que en Ubrique se trabaja, pero hay que seguir trabajando lógicamente en que esa denominación de la piel de Ubrique se salga adelante, porque creemos que es vital, pero también es vital también y para nuestra juventud, que cada vez pues se lanza un poco más al futuro de trabajar fuera de Ubrique, el seguir buscando otra percepción y otra perspectiva de cara a crear, de cara al futuro, otras actividades empresariales. Es un tema que siempre he planteado en la anterior legislatura, y como ese caso, pusimos la puesta en valor de la nave a través de zona franca, que creo que ya se han asignado las diferentes naves. La verdad es que ahí había proyectos muy diferentes del sector de la piel. Tenemos que seguir creciendo en otras alternativas y en otras infraestructuras, y porque también, como digo, estamos viendo en estos meses que ha habido ese descenso un poco de ventas en el sector de la piel, y se tiene que seguir luchando en ese tema. Por cierto, que hace muy poco, esta pasada semana, tiene lugar Fitur. En el ámbito turístico, además, esta semana se reúne la primera reunión del grupo de trabajo de turismo y comercio que se ha creado. ¿Cuál es la perspectiva del Partido Popular en ese sentido? ¿Qué aportaciones sobre turismo, por ejemplo, vais a hacer en vuestro caso? En turismo se queda mucho por hacer en Ubrique. Es decir, en Ubrique el tema del turismo, hay trabajo serio por hacer, ¿no? Ese grupo de trabajo al cual nos han invitado para mañana, si no me equivoco. Y hay mucho que cocer y mucho que trabajar. Es decir, nosotros en esta legislatura anterior sí teníamos una constante en ese tema y una preocupación. Teníamos unos datos continuos de todas las semanas venía una cantidad importante de turismo. Un turismo que quizá en algunos momentos era un turismo que venía de paseo, y también buscamos, lógicamente, turismo que de un nivel económico más alto. Sin duda, como digo, en este aspecto hay que seguir desarrollando para el turismo temas culturales, temas medioambientales y temas importantes para desarrollar un futuro de turismo que venga a Ubrique. Todo nos preocupa, ¿no? Y siempre hemos visto, como otras poblaciones, el bosque, la Zalema, por las perspectivas de industria que no tenían como tenía la de Ubrique, pues se desarrolló con mucho más futuro esa zona, y parece que la gente que viene del turismo viene a dar paseo en Ubrique y no se deja ese dinero de pernotación durante todo el ejercicio del año, ¿no? Vienen en fechas concretas. Tenemos también, lógicamente, la oferta y demanda de hoteles que tenemos, pero la verdad que ahí hay que crear un grupo de trabajo serio con gente que entienda exactamente cuáles son las perspectivas de futuro y de trabajo, y plantearse cuál es el camino claro. Y como digo, hay mucho trabajo que hacer, y nosotros, por supuesto, vamos a poner encima nuestra experiencia. Nuestra mediana experiencia, como digo, hay mucho por hacer, pero en este caso, indudablemente, el ayuntamiento tendrá que tomar el eje motor para el turismo, pero es muy importante, pues, esa coordinación hoteles, restaurantes, comercio, para poder desarrollar un turismo, porque, como digo, no solamente es que Ubrique el turismo venga a dar una vuelta al casco antiguo, sino hay que plantear turismo también medioambiental, cultural y otros, para desarrollar un turismo que sea más constante y pernocte un tipo de turismo también más de alta calidad, para que al final pues se mueva, ¿no? Porque tenemos información en los diferentes eventos importantes que se hacen al año, ¿no? Desde la subida de Ubrique, otros aspectos también, pues que se concentran en unos días, una cantidad de gente importante, pero eso tiene que hacer de manera consecutiva. Nosotros quizás, y esto ha sido un problema de todas las cuestiones políticas, ¿no? Que creo que se tiene que trabajar más en conjunto para desarrollar un planteamiento claro para ampliar más los datos, porque no solamente es importante decir que este mes han venido 1.000 personas más, o 2.000 personas más, o 500 personas más. Es un dato importante, porque lógicamente no es vital. Lo importante es que la cifra final de esos 1.000 visitantes sí haya dejado económicamente dinero en el pueblo, en restaurantes o en hoteles o en los diferentes comercios de Ubrique. Como digo, es un aspecto importante que también, bueno, ahora mismo se tiene también la posibilidad desde el Ayuntamiento de Ubrique, con esa quizá una puerta abierta, ¿no?, a más Junta Andalucía, Diputación y Mancomunidad de un mismo color político, pues siempre también a veces las puertas se abren de diferente manera cuando partidariamente pues hay otros grupos políticos. Sin duda hay que estar ahí encima de la Consejería de Turismo para hacer un desarrollo más importante y más claro sobre el aspecto del turismo de Ubrique. Pues con este último apunte en el ámbito turístico nos vamos a quedar, y porque llegamos a esos 30 minutos que ya saben dispone cada formación política. Ha habido tiempo para hablar de los presupuestos, PGOU, del sector de la piel o también del turismo en estos últimos instantes. Manuel Toro, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, que nos haya acompañado durante este tiempo. Regresaremos en las próximas semanas dentro de lo que es ese turno de intervenciones a través de las diferentes formaciones políticas. Hoy llegaba el turno al Partido Popular. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Sí, vamos, yo quiero dar las gracias a los briqueños, pues sería la confianza que nos dan todos los días, y decirle que, vamos, que nosotros vamos a seguir trabajando, lógicamente, por el pueblo de Ubrique, aunque sea la oposición. Bueno, y transmitirle también al señor Pepe González, que me sigue queriendo mucho en todos los cafelitos, y esto un poco con ironía, ¿no? Le digo que yo ya no estoy gobernando, pero que si quieres salir del armario y decirme que te quiero, pues nada, aquí estoy. Solamente quería hacerle esa apreciación, ¿no? Porque tiene un empezamiento por Manolo Toro, vamos, que salga del armario y decir, mira, Manolo, te quiero mucho. Bueno, pues ahí queda ese último comentario. Nos vamos a que se refiere Manuel Toro a intervención de Pepe González en este caso en el cafelito, y bueno, pues ahí queda esa última cuestión. Manuel Toro, presidente del Partido Popular en Ubrique, portavoz del Grupo Municipal Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los ubriqueños.